página 229. Es como todas las mujeres. Un cuartito de soltero, la cama de bronce de una plaza en el centro, a un costado el lavatorio, en un ángulo el ropero. Stephens se cubre los pies con una manta y coloca sobre el velador un rollo de dinero. Cavila un instante y envuelve el rollo en un trozo de diario. Mira el reloj. Ya son las 3 de la mañana. Hoy, a las 10, me casaré. Mejor dicho, me tendría que casar. ¿Qué hacer? Julia es como todas las mujeres. Me quiere, pero si yo la dejo dentro de 2 años, querrá otro. Y si el otro la deja, al año volverá a querer a un tercero. Supongamos lo contrario, que yo me casara y falleciera. Julia se casaría después de algunos años. Claro está que aduciría un montón de causas para poder casarse otra vez. Razonaría de esta manera. Si yo me hubiera muerto, Ricardo también se hubiera casado con otra mujer. Es notable. Con razonamientos se desmontan los mecanismos más arduamente combinados por la tontería humana. Estudiemos el asunto desde otro ángulo. ¿Puedo encontrar una mujer mejor que Julia? Es difícil. Más fácil es que me enamore de una muchacha peor que Julia. Julia y yo somos 2 seres humanos de carne y hueso. ¿Por qué entonces me voy a casar con Julia? ¿Por piedad? Para no proporcionarle el monstruoso día de hoy, porque si desaparezco, el día que hoy pasará esa mujer será terrible. Pero un día no tiene más que 24 horas, y en el caso de que sufra, mucho más padecería, por ejemplo, si el tranvía le hubiera cortado una pierna. De manera que el sufrimiento es relativísimo. En cambio, si no me voy y me caso, amontonaré repetidamente mi vida para arrojarla a un tacho de basura y monotonía. Y ella me dirá alguna vez, en uno de esos momentos de amargura o de riña, en que se descubre el cáncer que nos roe el alma: si hubiera sabido que el matrimonio se reducía a esto, me hubiera quedado soltera. Y yo me arrepentiré en el alma de no haberme ido, y ella y yo nos preguntaremos tonterías como esta. ¿Por qué cuando uno es joven no tiene la experiencia que dan los años? ¿Y si Julia ya sabe hacia qué desengaños vamos? Ella es como todas las mujeres, sentimental, cuando no cuesta nada ser sentimental, con ideas, cuando las ideas no tienden a modificar el curso de los sucesos prefijados. Si yo le expusiera mis pensamientos a Julia, Julia me dirá: querido, sos muy inteligente, pero casémonos. Mis pensamientos merecerán su respeto, siempre que yo prácticamente responda a sus puntos de vista, que son casarse. Ella dice que se moriría sin mí. Eso no impidió pensar positivamente respecto a todos los detalles que regulaban nuestras relaciones. ¿Puede pensar positivamente un ser humano que está dispuesto a morir por otro? No, no y no. Entonces miente. Si a su mentira se le puede llamar mentira, que no lo es, ya que todas las mujeres dicen lo mismo. Porque lo curioso es que ella fue la que reguló el ritmo de nuestras relaciones. Tranquila, pisando terreno firme, no puedo reprocharle que sus procedimientos no fueran claros. Y tanta claridad acertada revela una ausencia completa de sentimientos. Supo elegir perfectamente el momento en que me sugirió la conveniencia de formalizar nuestra relación. Que borda a las maravillas, que es una cocinera sin par. Dios mío, todas las mujeres bordan y cocinan, mas hasta ahora no se ha descubierto que cocinar y bordar sea un factor de felicidad. Además, llegaría un momento en que los platos por ella preparados me serían tan familiares que solo llamarían la atención a nuestros invitados. En cuanto a bordar, el día que ella tenga hijos, mandará al diablo el bordado y, como mujer práctica, comprará ropas mucho más lindas de las que puede confeccionar y a menor precio. En cuanto a tocar el piano, cierto, toca el piano, no lo puedo negar, pero seamos sensatos, Dios mío, seamos sensatos. Ni ella se va a pasar la vida tocando el piano, ni yo escuchándola. Además, casarse con una mujer porque toca el piano es absurdo. Más barato resulta adquirir una Victrola ortofónica y uno compra los discos que prefiere y los escucha cuando se le da la gana, con la ventaja de que estarán 100 veces mejor ejecutados que lo que ella pudiera tocarlos. Ricardo Stephens enciende un cigarrillo, pasea la mirada por su habitación, arruga la frente, trata de concentrar sus pensamientos dispersos. ¿Que debí pensar todo esto antes? ¿Pero y ella? ¿Cuál de nosotros es el culpable? Comenzamos una relación inocente. Miradas, sonrisas, yo el entusiasmo de suscitar la flor fresca, ella el recato de la chica que se va a casar. Luego la madre, después el hermano. Dios mío, ¿quién es más culpable de los dos? Cuando mi ardor se enfriaba, ella desaparecía de manera que irritaba mi amor propio. Yo he sido peón en ese juego. Me ha movido en la dirección que le convenía. Cierto es que yo me dejaba mover. No te pediré nunca nada, me decía. Y sin pedirme nada, heme aquí en el día en que me tengo que casar con Julia. Yo puse sinceridad y entusiasmo en mis sentimientos. Ella, tranquila, dejaba arder la mecha. Cuando el fuego se apagaba, echaba una gota de aceite. ¡Qué inteligencia para maniobrar! ¡Cuánto tacto! ¡Dom, dom, dom, dom! Stephens salta de la cama. Son las 4:00 a.m, las 4. Faltan 7 horas para ir hasta el registro civil. Echa mano al bolsillo, saca una moneda, piensa. Vamos a ver qué dice la suerte. Si sale cara, me caso. Si sale cruz, me voy. Una es la definitiva. En el espejo del ropero se refleja el níquel volteando en el aire. Cae sobre la colcha. Cara. Ricardo observa la moneda, luego se la echa al bolsillo sonriendo y dice: hay que hacerle trampa al destino. No me casaré. Que el destino me cobre si es brujo. Fin.